perdidas en la noche oscura, palabras que provienen de cualquier lugar, llantos lejanos de un niño perdido que no sabe dónde está. Extraño concepto de la realidad, supuestas mentiras para camuflar el daño que me haces al hablar. Entre la gente indiferente, tierra de la felicidad, crueles mentiras incoherentes, ¿dónde estará la libertad? ¿Dónde estará?